Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Si el camino es difícil, es señal que vas por buen camino. Así que seguramente usted va muy bien esta semana, porque ya está avanzando en esas metas y esos objetivos que se ha planteado para los siguientes días. Así que adelante. Y mientras tanto, nosotros le acompañamos con la información cultural a través del noticiario de Zona Cultura, que se transmite en las señales de la radio 100.9 Cultura FM y 940 AM. Siga con nosotros, que enseguida ya nos vamos con la palabra de nuestros compañeros Alex y Darío. Muy buenos días. Así es, como cada mañana debemos dar la bienvenida al día, con optimismo, energía y mucha seguridad. Este martes 8 de septiembre es un día muy especial. Nuestra capital cumple un aniversario más de ser declarada Patrimonio de la Humanidad. De eso le estaremos contando más adelante. Saludamos a nuestro compañero Alex Mora. Buenos días, Alex. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días, un saludo para ti, Darío, para Laura y para todos nuestros amigos que ya nos acompañan aquí a diario en Zona Cultura. Les tenemos importantes temas para tratarlos durante una hora con 30 minutos de amplia y variada información. Les deseamos lo mejor para esta jornada de día martes y con este preámbulo les decimos, sean todos y todas bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. El 26 de septiembre se proyecta cine ecuatoriano en Madrid. Quito cumple 42 años de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Le invitamos a conocer su oferta de festejo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Tungurahua junto a Emotional Films presentan talleres de producción y animación digital. Los Diablos se toman Quito el 29 y 30 de septiembre. La reapertura del Museo Metropolitano llena de optimismo a los neoyorquinos. Escuela de Música Play Music Ecuador presenta desde el 7 de septiembre clases virtuales personalizadas. Director ecuatoriano Darío León presenta el estreno de su film Historias en Pandemia, PCR 20, cuatro relatos. Y en nuestro segmento de opinión y de entrevistas les contamos que la exposición fotográfica Abstracciones en Blanco y Negro presenta una serie divididas en plazas y recoletas, calles, iglesias, conventos y monasterios, todo relacionado a la joya ecuatoriana, como se lo conoce al Centro Histórico de Quito. Esta mañana, de forma virtual, conversaremos con el realizador de este trabajo, el maestro carchense apasionado por la fotografía, Luis Chandy Páez. Y nos mantenemos hablando de patrimonio. El tema lo ampliaremos junto a Patricia Noriega, directora de museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conocemos sobre el patrimonio que el país tiene radicado en la ciudad de Quito. Y para nuestra tercera entrevista hablamos de los 42 años de trayectoria que tiene la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito, BAC 2020. Esta llega en una edición especial de forma virtual. Es organizada como cada año por el Colegio de Arquitectos de Pichincha. En esta ocasión presentan cuatro premios para participación en diferentes categorías. Como un abreboca nos cuentan que el edificio principal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana será analizado como parte de las ponencias internacionales. Esta mañana conversamos sobre todos los detalles con la arquitecta María Samaniego, presidenta de la BAC 2020. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos con la información. El 8 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Alfabetización, fecha que busca concientizar al mundo sobre la importancia de saber leer y escribir, además de la importancia de la educación dentro de la sociedad que se ha visto afectada por la crisis del COVID-19. El 8 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Alfabetización. Este año 2020 hace hincapié en la enseñanza de la alfabetización y el aprendizaje durante y después de la crisis de la COVID-19, y especialmente en el papel de los docentes y la evolución en las pedagogías en la lectoescritura dirigidas tanto a los jóvenes como a los adultos. La crisis reciente del COVID-19 constituye un crudo recordatorio de la gran diferencia entre el discurso político y la realidad, que antes de la pandemia existía una gran brecha, y esta se ha incrementado, con la consecuente repercusión en la vida diaria y el aprendizaje de los jóvenes y adultos que carecen o disponen de pocas competencias en lectoescritura. Durante esta crisis en numerosos países, los programas de alfabetización de adultos han estado ausentes de los planes de respuesta educativa, de manera que la mayoría de los programas de alfabetización de adultos se suspendieron y solo algunos cursos se mantenían de manera virtual mediante la radio, la televisión o en los espacios libres. Este efeméride se celebra desde 1967, para recordar al público la importancia de la alfabetización como factor de dignidad y de derechos humanos, así como para lograr avances en la agenda de alfabetización con miras a una sociedad más instruida y sostenible. El Día Internacional de la Alfabetización 2020 proporcionará la oportunidad de reflexionar y debatir sobre ciertas preguntas, ofreciendo la posibilidad de analizar el papel de los docentes, así como las políticas, los sistemas, la gobernanza y las medidas eficaces capaces de apoyar a los educadores y el aprendizaje. En el marco de una conferencia virtual, la UNESCO presentará un debate colectivo a escala mundial con miras a reformular la enseñanza y el aprendizaje de la alfabetización para los jóvenes y adultos después del COVID-19. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Con una oferta de patrimonio integral, es como el municipio de Quito le invita a festejar los 42 años de ser declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte de la UNESCO. Entre valles y montañas, sobre ríos y quebradas, creció mi Quito chiquito, la tierra del sol sagrado. Desde que era bien. Son más de 3.000 elementos patrimoniales con los que se presenta la oferta de septiembre, mes del patrimonio. Con esta propuesta se han diseñado 80 actividades virtuales y 30 activaciones en redes que buscan conmemorar los 42 años en que la UNESCO declaró a Quito como Patrimonio Cultural de la Humanidad. La oferta en este año se desarrolla bajo el lema Patrimonio Integral, pues busca resaltar los diversos elementos que componen el patrimonio, más allá del físico y arquitectónico con el que se conoce tradicionalmente a la ciudad de Quito. Así lo resalta Ana Lucía Andino, directora de Investigación y de Diseño de Proyectos Patrimoniales del Instituto Metropolitano de Patrimonio. Entonces, nosotros lo que hemos pensado en este todo el mes de septiembre es que toda la fiesta de patrimonio esté encaminada a actividades vinculadas a la diversidad y el patrimonio cultural que posee la ciudad, sobre todo centrada en la integridad del patrimonio. Casi siempre se ha venido vinculando o relacionando el patrimonio con la parte construida, con las iglesias, con los museos, con todo el patrimonio de bienes inmuebles. Sin embargo, en esta vez nosotros ahora tenemos una agenda que está dirigida a la participación de la comunidad, a la participación de todos los quiteños que estén vinculados con esta otra parte del patrimonio, con el patrimonio con el patrimonio inmaterial. Tenemos una serie de eventos, de conversatorios, de diálogos, hay danzas en vivo, también hay actividades directamente ejecutadas en territorio, en donde vinculamos a la comunidad, y también sobre todo hemos rescatado todas esas tradiciones, esos saberes que tiene la ruralidad dentro del patrimonio. Hicimos nosotros una acercamiento en el primer festival de los rucos del Valle de los Chillos. Eso nunca se había hecho antes. Ahora hicimos esta actividad, que es el primer festival de los rucos, en donde han participado 5 parroquias del Valle de los Chillos. Este 8 de septiembre las actividades inician con la ceremonia de conmemoración a partir de las 4 de la tarde desde las redes sociales del municipio de Quito. Seguidamente se llevará a cabo un mapping desde la iglesia de San Francisco de Quito y que se difundirá en el internet. El programa Hablemos de Patrimonio propone conversatorios, tertulias y diálogos. Viviendo el Patrimonio tiene conciertos, danzas, recorridos y rituales. Patrimonio en tu Escuela presenta visitas virtuales a centros educativos. La agenda se extiende durante todo el mes de septiembre y usted la puede consultar en todas las redes sociales del municipio de Quito. En la casa. Muestra de cine ecuatoriano en Madrid. Celebramos la tercera edición del 18 al 26 de septiembre de 2020 con proyecciones en la Cinemateca Madrid y en la web lineaimaginariacinema.com en colaboración con cine.es, un proyecto de Periscopio Sur. Faltan pocos días para la inauguración de la tercera muestra de cine ecuatoriano en Madrid. La muestra de cine está organizada por la Asociación Periscopio Sur. Los amantes del cine podrán ver diversas películas con entrada libre y además, en esta época de pandemia, toman todas las medidas de bioseguridad con aforo limitado y además de medidas higiénicas. Además, en la página www.lineaimaginariacinema.com. En este evento estarán las mejores películas ecuatorianas con la participación de directoras y directores. Estará Gabriela Calvache, de La Mala Noche, Javier Izquierdo, Nora Salgado, de Torero Documental, Mónica Mancero, de Azules Turquesas, Ana Cristina Barragán, de Alba, y Josie Espinosa. Estará también Guagua. Les dejamos con la invitación de la actriz y directora de la película Azules Turquesas. Quiero invitarles a Línea Imaginaria, que es la muestra de cine ecuatoriano en España. Las proyecciones serán del 18 al 26 de septiembre del 2020 en la Cineteca del Matadero en Madrid y también online. Y el martes 22 de septiembre, Azules Turquesas. Pueden ingresar a la web www.lineaimaginariacinema.com. Les mando un abrazo grande desde Ecuador y que disfruten. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Tungurahua, en conjunto con la productora Emocional Film, presenta desde este 14 de septiembre el taller de producción audiovisual y animación digital dirigidos por el docente Óscar Vázquez Silva. Conozca en la siguiente nota cómo crear sus propias obras audiovisuales. La palabra audiovisual abarca todo lo que combina sonido e imágenes visuales. En el caso de la producción audiovisual, se trata de la creación de material para ser transmitido en canales de comunicación audiovisuales, como por ejemplo la televisión y el cine. Emotional Films y Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Tungurahua, presenta el taller de producción audiovisual y animación digital, en el que podrás aprender el proceso de realizar una producción en todas sus etapas: guión, fotografía, propuestas, escenografía y vestuario, dirección actoral, rodaje, edición y más. Este taller en línea se realizará los días lunes y miércoles de 15:30 a 17 horas o en horario nocturno de 19:30 a 21 horas. Iniciará el 14 de septiembre y tendrá una duración de 4 meses con un costo de inscripción de $5 y una mensualidad de $25. Al concluir, el taller entregará un certificado avalado por la Casa de la Cultura en conjunto con Emotional Films. Óscar Váscones, quien impartirá el taller, nos comenta lo siguiente. Saludos, soy el licenciado Óscar Váscones Silva, profesor del nuevo taller de producción audiovisual y animación digital avalado por la Casa de la Cultura. En este taller aprenderemos vía online todo lo relacionado a la realización de una producción audiovisual y animación, desde la generación de la idea, guión, propuestas de arte y fotografía, escenografía y vestuario, rodaje, dirección actoral, principios de animación, postproducción, edición y mucho más. Te invitamos a formar parte de esta gran oportunidad y atrévete a realizar tus propias obras y trasciende a través del mundo del cine y la animación. Recuerden que pueden pedir información en la página de Instagram de Emotional Films, que la pueden encontrar como @emotionalfilms.es o al 099-622-9303 y aprender completamente de la producción audiovisual desde su casa. Para Radio de la Casa de la Cultura, Cristina Ramos. Seguimos con las noticias sobre nuestra institución. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Administración Zonal La Mariscal del municipio del Distrito Metropolitano de Quito desarrollarán en conjunto el Encuentro Nacional Etnográfico Los Diablos se Toman Quito, esta vez de forma virtual. Desde 1944, la Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene como objetivo el desarrollo de la cultura nacional, la revalorización y difusión de los procesos culturales materiales e inmateriales, integrando las diversas culturas del país para fortalecer su identidad e impulsar el arte, las celebraciones festivas y toda la riqueza y diversidad del país. El cuarto encuentro Los Diablos se Toman Quito tendrá lugar el 29 y 30 de septiembre a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escuchemos a Patricia Noriega, directora de los museos y coordinadora del evento. Uno de los objetivos principales de este proyecto es el difundir el patrimonio intangible de nuestro país, que está principalmente basado en las fiestas y personajes populares. En este caso con la temática Los Diablos se Toman Quito. Luego de haber hecho una investigación antropológica, encontramos que la presencia simbólica del diablo no representa, más bien dicho, a las diferentes culturas de nuestro país tal como lo representa para la cultura occidental o la religión católica. Entonces, la presencia del diablo aparece no como la figura del mal simplemente, sino que tiene dentro de sí una posibilidad de cambio, una posibilidad de estructura cultural que va a permitir que los colectivos, que la gente de las comunidades primero gocen de una cohesión social, gocen de la fiesta comunitaria, pero considerándole al diablo no como un ente negativo, sino más bien como en la parte andina se considera que el bien y el mal son opuestos complementarios para que se dinamice la vida. Entonces, la presencia de este espíritu también ha sido necesaria para que se dinamice esta vida y estos procesos culturales. Eso es lo que a nosotros nos ha convocado y nos ha permitido abordar esta temática. El 29 de septiembre a las 5 de la tarde tendremos el conversatorio sobre el origen, historia y ritualidad festiva de los diablos en el Ecuador. El miércoles 30 de septiembre a las 6 de la tarde se desarrollará el desfile virtual en el que participarán. Patricia Noriega nos cuenta. parece importante que dentro de nuestra capital y en este caso virtualmente tengamos esta posibilidad de mirar a todos estos personajes de todo el país en diversas manifestaciones culturales. Tenemos también la presencia de los diablos de Cantuña, que son diablos citadinos. Otros también tenemos los del relato de Curupí, que también son diablos citadinos, diablos urbanos. Y tenemos también los cucos y diablos del Ensamble Nacional de Danza, que son grupos que empiezan a tener una curiosidad desde la danza contemporánea para realizar puestas en escena sobre los mitos, sobre las leyendas ancestrales de nuestro país. Y además, por ejemplo, los diablos de Cantuña y los del Curupí, ellos hacen teatralización, pero tienen una presencia importante dentro de la urbe porque ellos hacen una especie de turismo urbano, turismo de terror urbano también, contando las leyendas y tradiciones de este Quito, que es un Quito también tan lleno y plagado de tantas historias que están vinculados con estos personajes misteriosos. La riqueza de nuestro país nos permite encontrar una gran diversidad de manifestaciones culturales y un patrimonio cultural inmaterial que nos recuerda que nuestras raíces andinas siguen vivas y nuestros pueblos siguen luchando por su reivindicación cultural. En Ecuador, país plurinacional y diverso, vive el diablo, representado en varios ritos y festividades. En este encuentro se ha desentrañado su simbología y ritualidad para comprender que el bien y el mal para las sociedades andinas son opuestas que se complementan para dinamizar la vida. En Quito. Y en las noticias sobre nuestra capital les contamos. El espacio cultural Play Music Ecuador apertura desde esta semana sus clases personalizadas sin límite de edad. Aquí el público puede aprender técnicas modernas en cuanto al manejo de instrumentos musicales, todo con una base inicial de preparación. Play Music Ecuador te trae clases personalizadas sin ninguna restricción de edad. A raíz de la emergencia sanitaria, se han visto en la necesidad de tomar nuevas estrategias. Es por esta razón que ahora sus clases se las va a realizar de manera virtual a través de la plataforma de Zoom. Los instrumentos que se enseñarán son piano, guitarra, canto, saxofón, batería, violín y un kinder musical. Estefanía Rodríguez, directora de la Escuela de Música, nos comenta lo siguiente. Nosotros ofrecemos clases demostrativas gratuitas para que vean cómo es nuestra metodología, cómo trabajan los profesores en las clases, tengan un poquito de conocimiento acerca de cómo es el proceso. Nosotros tenemos niveles, cada nivel tiene una duración de 6 meses. Ofrecemos certificaciones avaladas por el Ministerio de Educación. Sus clases son realizadas con el objetivo de cultivar la cultura, el arte y sobre todo motivar a los alumnos para que sigan aprendiendo los instrumentos. En cuanto a los profesores, todos tienen título de tercer y cuarto nivel y todos están preparados de manera profesional con el instrumento adecuado. Les invitaría directamente a todas las personas que estén interesadas en introducir a sus hijos a la música, en este mundo maravilloso de la música, y quieren hacerlo de una manera distinta. Nosotros tratamos de que nuestros profesores utilicen herramientas distintas, evitamos mantener la educación tradicional de la música y hacerlo de una manera divertida. Si te interesan estas clases, puedes encontrar su página en Facebook como Play Music Ecuador o en su Instagram como Play Music Ecu. Si buscas más información, también puedes comunicarte al 098-44-555-89. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, informa Ailén Minaya. PCR 20, Cuatro Relatos es la nueva película del director ecuatoriano Darío León. Como idea principal, este film trata sobre historias centradas en la orientación de la pandemia. La misma fue filmada con celulares y durante el tiempo del confinamiento. Nuestra compañera Maite Pacheco conversó con uno de los actores de esta obra y nos presenta el siguiente informe. y yo hago una llamada y te saco. He dado todo, toda la vida. No hay delitos porque no hay testigos. ¿No? PCR 20, Cuatro Relatos es la nueva película ecuatoriana, la cual fue grabada durante la pandemia y con celulares, un filme creado y dirigido por Darío León, el cual cuenta con la participación de los actores Paola Farías, Emma Guerrero, Antonella Moreno, Alfredo Espinosa, Bella Querebalú, Cristian Castillo, mientras que la musicalización está a cargo del cantante y productor Israel Brito. El actor Alfredo Espinosa nos comenta más sobre el objetivo que tiene el proyecto. PCR 20 es una película que nació durante la pandemia y que se ejecutó durante la pandemia en medio del momento más fuerte de confinamiento. La idea era reunir historias relacionadas con temas complejos de la pandemia, la convivencia, los deseos, las proyecciones a futuro, también la corrupción. Tienen un tema unificador que es la pandemia. Además, Alfredo nos detalla un poco más de qué trata esta película. El primer relato de PCR habla de María del Carmen, una trabajadora del sector público que protagoniza una serie de actos de corrupción. Es en tono de tragicomedia. El segundo relato, que es en tono de drama, tiene como protagonistas a Socorro y Ricardo, un militar y su esposa, que han vivido distantes toda la vida. El tercer relato, en tono de suspenso, es la historia de Julián, que es un hombre celoso que está separado de Lucía. Y la última, que es en tono de comedia romántica y de road movie, es la historia de Flor y de Mauricio, que tienen una forma de relación muy contemporánea, esta que nosotros la solemos conocer como la de amigos con derechos, cuyas familias les obligan a casarse. Cabe recalcar que este filme es completamente original. Las personas que deseen verlo, el estreno se llevará a cabo el 10 de septiembre a las 8 de la noche por www.gbestudios.com. Para la radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. En el mundo. Entre aplausos y rigurosas medidas de bioseguridad, el Museo Metropolitano de Nueva York reabrió sus puertas. Trabajan con un aforo limitado que no supera el 25% de su capacidad. El Museo Metropolitano de Nueva York, o MED por sus siglas en inglés, luego de 4 meses de trabajar en la implementación de protocolos de bioseguridad, finalmente reabren sus puertas. La fila de ingresos se extendió por varios metros debido al distanciamiento y fue recibida por Max Holling, director del museo, quien señaló a los medios locales que la reapertura del MED es un buen síntoma. Es una señal maravillosa para Nueva York. Es un momento en el que estamos viviendo un nivel de normalidad. En los últimos 5 meses y medio hemos estado recibiendo muchos mensajes de los neoyorquinos de cómo el volver a esta institución resulta un símbolo de que estamos recuperándonos, agregó. Pero pese a la reapertura, no todo es color de rosa. Su director sabe que vendrán días complicados, pues ahora, debido a la pandemia, sabe que luego del pico de la asistencia que tendrán en los primeros días, esta bajará, porque tendrán solo visitantes locales. Los turistas, que eran sus principales públicos, son muy escasos. Esto ha hecho que sus ingresos económicos se hayan reducido y con esto han debido tomar varias decisiones, como despedir a 79 de sus trabajadores y suspender de empleo a 181 más, mientras que más de 90 se han acogido a los planes de jubilación temprana. Pese a los recortes, el MED ha abierto sus puertas con 3 exposiciones, Making the MED, 1817-2020, con la que repasan sus 150 años de historia, Jacob Lawrence, The American Struggle, que refleja la obra del afroamericano Jacob Lawrence y que recuerda difíciles momentos de la población negra de Estados Unidos, y finalmente la escultura Letis Detour, del mexicano Héctor Zamora, un enorme muro que se ha situado en el jardín de la terraza. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale ojo a las letras. Póngale ojo a las letras.